Integrantes de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, viajaron a Tierra del Fuego preocupados por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la provincia. Enrique Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, contó que fueron recibidos por una caravana de autos y que la situación es conflictiva. Cuando llegamos con Norita Cortina, con Iria Efe, en las Madres de Plaza de Mayo, había una caravana que tenía casi un kilómetro, una caravana de autos, y no es que iba uno por auto. Por otro lado, la marcha que se hizo al día siguiente de que la policía expulsó el acampe, también demuestra, obviamente, un apoyo de un sector importante de la población hacia las medidas. Es una situación conflictiva en la provincia, y donde el gobierno provincial está totalmente encerrado en quebrar las medidas de fuerza de los 23 gremios de la Unión de Gremios Estatales, como una forma de eleccionar, de que aquel que se opone a decisiones del poder estatal tiene que ser castigado. Fuchman dijo que pidieron audiencia con el jefe de gabinete de la provincia, Leonardo Gorbax, y por el secretario de Derechos Humanos, Sergio Mingrino. Le planteamos concretamente de que si el gobierno provincial tuviera la voluntad de solucionar este conflicto, en forma inmediata llamaría a una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionamiento, porque estos conflictos no se resuelven condicionando. Desgraciadamente, la respuesta que hemos recibido en la práctica fue un comunicado de prensa posterior que sacó justamente la jefatura de gabinete, donde tergiversa en cierta forma. Cuando se dice una media verdad, que estás diciendo una media mentira, solamente plantean lo primero que nos dijeron ellos y no plantean lo que posteriormente les planteamos justamente desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de la Madre Plaza de Mayo. También señaló que el juez Javier Gama Soler no quiso recibirlos. No fuimos recibidos por la gobernadora, pero mucho menos fuimos recibidos por el juez. Por lo menos la gobernadora no recibió el jefe de gabinete. Pero en la justicia, directamente, cuando fuimos a presentar el amicus curiae, o sea, un escrito en el cual pedimos que se nos acepte como amigos de la causa, contra los compañeros que están siendo procesados, con el juez, y le pedimos una reunión al juez, y dejó, tenemos ahí una foto, donde está Norita Elia sentada, esperando que el juez la reciba, y se quedaron sentadas, porque después decidió ni siquiera recibir la salida. Algo realmente tremendo que no suele pasar acá en el país, pero aparte, con mentiras, el secretario juzgado, primero nos decía que estaba en una audiencia juez, después nos dijo que estaba trabajando en una causa, en ese momento le dijimos, bueno, decidiste que está en una audiencia trabajando en una causa. Después que no había espacio, después que no, el Código Penal no se lo permite al juez reunirse con nadie por una causa, le dijimos, no es cierto. Nosotros nos reunimos constantemente con jueces, con la corte, y nunca nadie se dijo que no. Obviamente una falta total, un tal y un hecho de que donde el juez, que aclarémoslo, el juez que en este momento está procesando a los compañeros y le sigue tirando causa tras causa tras causa. Por último, el sobreviviente de la ESMA denunció que el juez de la causa fue secretario del ex juez Galeano en la causa AMIA. No es ni más ni menos que el secretario, el que fuera secretario del juez Galeano en la causa AMIA, cuando se le pagó a Trieldín para que acusara a los policías de la bonaerense como que fueron ellos los que estuvieron poniendo la bomba. Y es el juez acá en Tierra del Fuego, obviamente la justicia que un personaje de esta característica puede impartir. Ese es el juez que estamos teniendo, esta es la justicia que está viendo esta provincia, y es algo que todo lo que busca es justamente quebrar esta voluntad de defender los sus derechos que tienen un sector de la sociedad fuerina. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.